FM Río 94.3. 11 horas 50 minutos de este domingo 17 de abril. La semana pasada, no, la anterior, se conoció por la publicación en el boletín oficial de un decreto del gobernador de la provincia, firmado por el mismo gobernador Omar Perotti y el ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, el doctor Walter Agosto, con respecto a descontar de la coparticipación provincial lo que la provincia pagó al ENOSA por la deuda de 4 municipalidades, entre ellas la municipalidad de Coronda. Esto es bastante complicado, porque de ser así, la municipalidad de Coronda se vería totalmente perjudicada en su coparticipación provincial, es decir, el dinero que la provincia le envía a la municipalidad que le corresponde recibir, a la municipalidad de Coronda, por parte de la provincia, de una cifra importante que incluso no se menciona en eso publicado. Esto generó un poco de estupor dentro de lo que es el municipio de la ciudad. Y, a ver, te enterás por la publicación oficial, no hay ninguna comunicación, digamos, entre la Municipalidad de Coronda y el gobierno de la provincia con respecto a este tema. Para hablar de esto, estamos en comunicación con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Coronda, el profesor José Luis Bianchi. Cachi, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Malvel? Bien, muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Cachi, vamos a ponernos en tema de esto desde un principio. Me interesaría, si tenés un poquito de tiempo, contar un poco esta historia, porque desde ya y de una creo que nos sorprendió a todos el hecho de que la provincia así unilateralmente decida, si bien tiene la potestad la provincia de decidir, pero la forma, ¿no?, de hacer un decreto y en sacarlo en el boletín oficial y ya, sin comunicación a las partes. Sí, es no te estoy escuchando bien, Cachi. ¿Podemos retomar? ¿Vos me escuchás bien? Yo sí te escucho bien. Ahí te escucho. Retomemos de arranque entonces. Sí, no, te decía que esto se inició hace más de 30 años atrás, cuando Coser toma un crédito interno para hacer la obra de cloaca. Ajá. Era para que nos ubiquemos en el 1-1. Ajá. Algo de cerca de 3 millones de dólares. Ajá. Como justamente era mucho monto y la misma institución no podía avalar ese crédito, en un primer momento el primer garante es la municipalidad, con sus fondos coparticipables. Ajá. Así todo, este aval tampoco alcanzaba, entonces también la provincia seguía como un segundo aval para este crédito. ¿Un cogarante? Claro, con un cogarante. Bueno, en un primer momento iba todo bien, Coserco inclusive había pagado cerca de 800 mil dólares con fondos propios, y por lo que era un código de mejora, de obras de mejora, se empezó a cobrarle a la gente. Eso que aparece en la factura como contribución de mejoras. Claro, justamente, que se había aprobado del Consejo Deliberante esa cuestión. Y el problema se inicia o se genera cuando se sale de la pertibilidad, cuando del 1 a 1 pasa, bueno, a 1,6, a 2, a 3 y a 4. Como la deuda en dólares se triplicó y hasta se cuadriplicó el valor original. En ese momento, desde la Nación, se salieron varios decretos y leyes, inclusive, donde se convertían las deudas a racionales. Ahí te me está haciendo, Cachi, de nuevo. ¿Me escuchás? Ahora sí. No, te decía, bueno, cuando se salió de la convertibilidad, el Estado Nacional hizo como un paraguas para cubrir deudas nacionales y de distintas instituciones, pero lo que era, por ejemplo, las cooperativas quedaron por fuera. Entonces no se pudo tener una protección sobre esa deuda. Bueno, hubo una serie de asambleas, de reuniones de la ciudad de Coronda, hasta que llegó un momento donde se decidió no seguir pagando esa deuda y iniciar todos los trámites para ver la posibilidad de que, en este caso, la provincia se haga cargo de la deuda. Así llegamos al año 2015, donde sale un decreto que la provincia suspende el descuento de la deuda hasta tanto se hicieran una serie de tramitaciones ante ENOSA. Después, de ahí en adelante, provincia... ¿Cómo es que la provincia suspende el pago? ¿A quién? ¿A la nación? Desde la municipalidad, porque Coserco ya no pagaba más, entonces sale un decreto donde suspende, como digo, lo que estaría por pasar ahora, suspende lo que sería el pago desde la municipalidad a la provincia. Bien. Entre medio había una negociación entre provincia y nación, donde se termina de compensar la deuda que provincia tendría con nación a través de ENOSA. Como no se sube la deuda a provincia, se hace una compensación. Y ENOSA ya deja de figurar en esta situación. ¿No se le debe más a ENOSA por parte de la provincia? Nada, no se le debe absolutamente nada. Desde ese momento, del año 2016 más o menos, ya no hay más compensaciones entre provincia y nación. Ya está todo saldado. Lo que sí, por ahí vos lo planteabas muy bien en el tema de la introducción, ahora... Sin nada que lo origine, sin una conversación, sin un llamado, sin un planteamiento, sale un decreto donde deja o deroga ese decreto del año 2015 y plantea una situación de descontarle a la Municipalidad de Coronda a través de la coparticipación en 48 cuotas, todo lo que se debe. Perdón, te pregunto ahí, me decís, deroga... un decreto anterior. ¿Cuál era el decreto anterior? ¿Cómo? ¿Cuál era el decreto anterior? El decreto era el 158 del año 2015, sí. Que era puntualmente el que planteaba la suspensión de los pagos por parte de... que se genera una cierta situación antenosa que tenía que ver con esto, con el tema de... Pero no era definitivo. O sea, ese decreto del 2015 era temporario, digamos. Se suspende temporalmente el pago. Por eso digo, desde la Municipalidad de Coronda o desde la Comunidad de Coronda siempre hemos tenido la posición de que se reconoce la deuda y se reconoce la cuestión, esto, como decimos, que era temporal, que se había hecho un paraguas, un compás de empera hasta ver cuándo y cómo se podía pagar. Sí, antes de ser... Del 2015 a ahora estamos en la misma situación o similar, digamos. Sí. O sea, no cambió nada sustancial como para poder decir que ahora sí se puede pagar. Claro, está bien. En el 2015 lo que hacen es decir, bueno, no paguen, no van a ser morosos, no vamos a ejecutar ningún tipo de aval, no hay problema, vamos a patear esto para adelante a ver qué es lo que sale. Oficialmente, digamos. Eso en el 2015. Ahora un buen día levantan y dicen, chicos, páguenos. Claro, por eso digo, acá puntualmente lo que por ahí se plantea es eso, el no haber habido una serie de convocatorias, de reuniones, de discusiones, porque a su vez el decreto plantea que el descuento se pueda hacer a partir del mes de abril, o sea, la coparticipación que estaríamos recibiendo esta semana... y a nosotros nos agarra totalmente desprovisto, que inclusive nosotros, si la provincia nos cobra a la municipalidad, nosotros tenemos que iniciar los cobros a Coserco, que a su vez iniciar los cobros a la ciudad. Eso crearía un bache de varios meses, que es por ahí lo que plantean otras localidades, como por ejemplo la de Carcarañá. ¿Cuáles son los municipios afectados por esto? Fray Luis Beltrán, Carcarañá y San Carlos Centro. ¿Y el estado financiero son de esos municipios? Municipalidades y una cooperativa. ¿El estado financiero lo conocés de esos municipios? Y mira, San Carlos Centro, todos lo conocemos, económicamente está bien, está saneado, una comuna que está bien. Fray Luis Beltrán estaba un poquito más complicado porque el monto era mucho mayor. Ellos hablan de cerca de 90 millones de pesos y no les alcanzó los fondos en su momento para terminar la obra de cloaca. O sea, no está terminada. Claro, quedaron con la obra inconclusa, lo cual es más complicado para después salir a cobrar. Claro. Y Carcarañá es una comuna vecinalista, aliada al peronismo, que está bien, digamos, está en mejor situación que Coronda, pero es más chica en tamaño, y ahí no sabía decir bien el plan. Pero ellos puntualmente estaban planteando la posibilidad de una prórroga de 5 o 6 meses justamente para ver y por lo menos iniciar la gestión de mudanza. Hay que sacar una para volver a cobrar a la gente. Eso tiene que generar un fondo en la cooperativa que les pueda pues transferir los fondos a la municipalidad previamente antes que la provincia le cobre a la municipalidad. Terrible. Para que no impacte las arcas municipales. Terrible. Estoy hablando con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Coronda, el profesor José Luis Bianchi. Como en Coronda nos conocemos todos, nos permitimos estos lujos de llamarnos por los sobrenombres. Estoy hablando con Cachi Bianchi. Sí. Cachi, obviamente el impacto de esto ha sido muy fuerte y el hecho que de buenas a primeras te digan que tu coparticipación va a venir reducida, el hecho de que de repente la municipalidad, más allá de poder o no poder absorber, debe trasladar esto al ente que ha concedido la obra, que es la COSERCO. La COSERCO tampoco puede hacer frente a esto, porque si estuvo pidiendo hasta hace muy poquito tiempo un aumento en cuanto a lo que tiene que pagar la gente para el funcionamiento de la COSERCO, menos va a tener plata para bancar este tipo de cosas, lo que se va a transformar en un monto bastante importante en el nivel de cuota cuando reparte, si es que se puede pasar a las cuotas, y a su vez que nada le asegura a la COSERCO el hecho de que la gente le pague, es decir, es complicado, con lo que la municipalidad sí. No se juntaría con ese dinero, digo, si hipotéticamente seguro, hablando. La municipalidad, nosotros venimos de un año y medio, todo el ahí te me fuiste de nuevo. ¿Cómo? Ahí está, ahí te escucho. Es una situación aceptable porque puede hacer frente todos los meses al pago de sus haberes y de sus obligaciones, pero no tiene un superávit como para hacer frente, o un colchón financiero como para hacer frente a esta situación. Claro. COSERCO, como vos mismo lo dijiste, y lo planteó en la reunión que tuvimos el miércoles, está incluso financiándose con lo que recauda de gas, que está pagando el déficit que tiene en el agua y en el tema de las cloacas puntualmente. Así que tampoco está en una situación puntual. Y lo que yo te digo, y a su vez crearía un desfasaje, 4 o 5 meses, sería realmente muy difícil. La municipalidad no tendría de dónde sacar estos fondos. No tenemos lo que sería también una protección como podría ser una emergencia económica que nos podría permitir salir a obtener crédito en el corto plazo. Así que habría que hacer una serie de ordenanzas y de trámites y gestiones para poder afrontar esta situación. Así que realmente eso es lo que por ahí más se plantea. Es otra situación más donde el gobierno provincial demuestra una situación feo de hablar. Inclusive recién ahora, una reunión con el secretario de municipio comunal, que una reunión previa, porque él no tiene ningún poder de decisión. Hubo una reunión el día jueves por la tarde-noche, donde el intendente Ramírez convocó una reunión informativa a los partidos políticos de la ciudad y a instituciones para plantear esto, para contar. O sea, creo que haber sido la idea, incluso los medios, para contar, para poner en antecedente esto, que si bien se sabe oficialmente por parte del municipio no había una comunicación formal en cuanto a la comunicación, porque hasta acá formalmente de la provincia una comunicación al municipio no existió. Entonces, no. Digo, el intendente comunica a las fuerzas vivas de la ciudad y a los partidos políticos, dice, bueno, la situación es esta, ¿y se planteó algún tipo de solución ahí? Mirá, en la reunión puntualmente nosotros estábamos muy agradecidos de la amplia participación que hubo, no solamente de los partidos políticos, sino del Consejo Deliberante, institución y hasta gente que se acercó por iniciativa propia, con realmente muy buena participación y muy buena predisposición. Por ahí, un poco siguiendo una línea que ha marcado el intendente desde el día que asumió, de tener una gestión de puertas abiertas y totalmente desinteresado de colores políticos, sino poniendo a Coronda por delante de la problemática, de las discusiones, de lo que sea. Puntualmente, por ahí se hablaron esto que estamos hablando con vos, o sea, ¿qué alternativa tenemos? ¿O vamos directamente a cobrarle a la gente? ¿O vemos de hacer alguna gestión ante provincia para que se revierta este decreto y por ahí la provincia entere que o asuma la situación de que Coronda tiene una cooperativa porque no había presencia de la provincia, estoy hablando históricamente acá en Coronda, donde preste estos servicios? O sea, no teníamos servicio de agua, no teníamos servicio de cloaca, no teníamos servicio de gas. En un primer momento fue el agua, que fue el disparador para crear una cooperativa para poder tener institución en una Coronda que se estaba convirtiendo en una ciudad o volviendo a ser ciudad, cabecera del departamento, y ameritaba tener ese servicio para seguir creciendo. Después agregaron los otros servicios. Pero la provincia también, como hacen otras localidades, que lo dijo muy bien el intendente, como por ejemplo en Rafaela, recibió fondos millonarios para hacer desde la provincia, con fondos no reintegrables, hacer la obra de cloaca. Entonces, uno por ello que plantea es decir, bueno, nosotros lo hicimos a través de una cooperativa, pero estamos haciendo una función que es inherente al gobierno provincial. Si en algunas otras ciudades lo hace, ¿por qué no se puede hacer acá? Para provincia, este monto que estamos hablando, que nosotros es millonario, de muchos millones, para la provincia no es tan significativo y podríamos buscar la posibilidad de que se compense o de que lo absorba la provincia, máxime en una situación donde estamos, Coronda va a ser la toma de agua para una obra monumental que va a dar agua potable a todo el centro-oeste de la provincia y la provincia de Córdoba. ¿Y Coronda se engancharía en ese acueducto? Sí, justamente dentro de los pliegos del proyecto está la cuestión de hacer una conexión desde esta toma de agua potable para un poco cubrir el déficit de agua potable que tenemos ahora. Esa cuestión ahí le vamos a tener que pagar a la provincia. Vamos a tener una tarifa donde no solamente vamos a tener que pagar el servicio de COSERCO, sino que también vamos a tener que pagar el servicio de provincia, que por lo que han dicho va a ser más caro que el agua potable que genera la cooperativa. Ah, bien, vamos bien ahí. No, por eso, son muchos elementos que nosotros consideramos que hubiera sido realmente muy productivo. Hemos tenido reuniones. ¿Me escuchás ahí? Sí. Ahí está, dale. Como pasa en cualquier deuda, mira, la situación que estaba hasta ahora hay que revertirla, la provincia necesita, o pongámosle el adjetivo que sea, hacer frente o recuperar estos fondos. Bueno, a ver, ¿cómo se puede hacer o cómo lo podemos hacer? Sentamos los distintos a diálogo, los distintos a dialogar y llegar a un acuerdo. Yo recuerdo que el senador Capitani, había presentado un proyecto, varios proyectos, que en su momento, bueno, no salieron, después se presentó otro. Es más, creo que alguna vez lo hablamos con Capitani acá, en la mesa de este programa. Y es como que a partir de la presentación de Capitani, como que esto se desinfla, ¿no? es esa percepción que uno tiene cuando se presentan estas cosas y bueno, listo, se presentó, sale y nos quedamos todos tranquilos. Resulta ser que eso no se aprobó y quedó. Obviamente nos estamos encontrando con la realidad hoy donde la deuda existe y donde nos reclaman el pago. Sé que a su vez también el senador departamental, el actual senador Diana, también está metido en el tema, incluso vino la reunión del día jueves, está también en tema de esto y que hay reuniones en el Senado, incluso está Mislich también dando vuelta, para ver si se puede definitivamente hacer algo para que esto se cancele, que quede la deuda cancelada por parte de la provincia y que esta película se termine. Claro, por eso digo, retomo lo que decís vos, lo del que en su momento era el senador Pitani, realmente sí, lo son dos oportunidades, siempre se trató de negociar, pero nunca llegó a tener el consenso para aprobarse. Inclusive también se había presentado otro proyecto por otra senadora y ahí sí había salido. Un proyecto de Traferri también. Ahora hay un proyecto también de Traferri para, es distinto, que no habla del tema de la cancelación, sino que habla de la reprogramación en cuotas y en tiempo. Claro, bueno, eso va en consonancia con lo que plantea el intendente, el presidente de la Comuna del Sur, de Baigorria. Claro, justamente. Que acepta la deuda y propone... Como decía hoy, son realidades distintas. Claro, bueno, pero a ver, si este tipo de Baigorria propone el pago en más cuotas, está diciendo, sí, cóbramela, ¿entendés? Me parece que son planteos diferentes. Vuelvo a repetir, nadie dice de que sí ni de que no. Nos queremos sentar a dialogar. Queremos ver de cuánta plata estamos hablando. Ah, se habla de claro. Un monto de 33 millones, pero hay algunos que dicen, no, pero son 33 millones al 2020. Hay que ver a cuánto estamos hablando ahora. Al valor dólar del 2020. Al valor dólar del 2020, ¿a eso te referís? Por eso, no sabemos. No sabemos, entonces no podemos hablar... Porque por ahí a lo mejor, si uno dijera, bueno, mira, listo, son 33 millones, pero lo hacemos, no sé, en 200 cuotas, sí. Y bueno, veremos, te doy 6 meses de gracia para que vos puedas empezar. Bueno, son distintas negociaciones que uno tiene que plantear y que tiene que discutir. Por eso yo te decía hoy, una alternativa es plantear ante la provincia que se haga cargo de la deuda y que no se pague. Otra cuestión sería cómo salió el decreto. Hay que hacerlo y hay que hacerlo. Otra cuestión sería replantear la cantidad de cuota y el momento de inicio. O sea, pero sentémonos a charlar y hablemos sobre números concretos. No se puede hablar de una deuda sin saber de qué deuda estamos hablando. Correcto. Vos tenés una larga experiencia administrativa en la provincia y política también, sin duda, me consta. ¿A qué te sabe esto? ¿Qué pensás si es que podés emitir un juicio de valor? ¿En qué sentido me sigo? El hecho este de que aparezca directamente en el boletín oficial reclamando algo, así, a mí me voy muy, muy tirado de los pelos, ¿no? Mira, yo particularmente lo que veo que es una gestión de gobierno que se basa mucho en que den los números, en que cierren los números de la hacienda provincial. Y por ahí también se planteó en la reunión, por ahí también viendo a futuro una situación donde la nación acordó con el Fondo Monetario y eso va a traer un achique del grifo, digamos, donde salen los fondos de nación a provincia y de provincia a la municipalidad. Entonces, por ahí también se están reviendo estas situaciones donde uno puede achicar una deuda que estaba ahí en rojo, anotada en el presupuesto, iba pasando año a año. Pero vuelvo a repetir, esto por un lado, pero lo que no puedo entender es que no tengamos un gobierno provincial de puertas abiertas que trate a todas las municipalidades iguales, que lo llame, lo convoque, claro. Lo siente y dialogue. Veamos cómo arreglamos esto, vengan, siéntense, hablamos. Seguro, porque partamos de la base, lo que te decía hoy, ellos eran co-garantes con nosotros. O sea, es una cuestión donde ellos también avalaron en su momento ese préstamo. Y pusieron un poco la firma para que se pueda dar. Entonces no es que ellos son los que generaron los fondos, eso ya está. Entonces acá esto se dirime políticamente, por eso tanto el ex senador, el ministro de Desarrollo, Capitani, está preocupado por esto, la diputada nacional Vicky Tejeda también está en el tema, el senador también, hay 3-4 senadores que están interesados, nosotros vamos a tener una reunión con los senadores, el intendente esta semana, para ver cómo podemos hacer esto. La propuesta del senador es muy interesante porque habla directamente de que la provincia absorba... Condone la deuda. Claro, condone la deuda directamente. Claro. Eso realmente cambiaría la fórmula radicalmente y ahí tendría que salir el intendente y creo que Coserco y todo Coronda a agradecer y aplaudir la decisión, en este caso si sale por una ley... tanto del senador como diputado y bueno, y si no es vetada por el gobernador, del gobernador. Sin duda que sí, yo lo que vi, te transmito la sensación que me generó la reunión del día jueves, la gente primero muy unida, ¿no? La convocatoria fue amplia y estuvieron todos los sectores, y me estoy refiriendo también concretamente al sindicato que fue convocado y estuvo, y formó parte, a la COSERCO que estuvo, a los partidos políticos que estuvieron, a la gente que fue, que todos se mostraron, o sea, a ver, la sensación es que de hace mucho tiempo no veo en un mismo lugar gente de tan diversos sectores con un pensamiento único, o al menos con un criterio único que es el de defender defender la Municipalidad de Coronda, en definitiva defender los ingresos de la Municipalidad de Coronda y de su cooperativa, de una cosa como esta, ¿no? Creo que hay un frente unido y si Coronda se une, Coronda seguramente va a crecer. Si esto nos sirve, si zafamos de esta deuda y nos sirve para crecer comunitariamente, a su vez es muy buena hora. Seguro. Nosotros, intendente, inclusive hacía una convocatoria porque está la asamblea de Cosco ahora el 29 de abril, o sea, dentro de 2 semanas, y puntualmente le planteaba a toda la gente, cuando les agradecía su presencia y su aporte, sus preguntas, y le decía que también sería muy buena esta situación para apoyar y acompañar, y ir a la asamblea y preguntar, interiorizarse. Creo que eso le valería muy bien, no solamente a Coserco y a la municipalidad, sino a toda la comunidad de Coronda. Hace poquito se hizo una nueva comisión de Coserco con actores nuevos que realmente están trabajando muy bien. Ahí en la reunión también estuvieron presentes y hicieron algunos aportes y algunas aclaraciones que realmente fueron muy, muy ricas para todos. Así que realmente, vuelvo a repetir, vos también por ahí hablaste del tema del sindicato, no lo quiero dejar de lado. Tanto Citran Coronda como FESTRAM a nivel provincial, que nos recibieron, que estamos llamando y demostraron su preocupación y su interés y que van a apoyar en todas las gestiones que se realizan, realmente es muy importante para la municipalidad y para el intendente por contar con este apoyo y no sentirse solo o pensar que tiene que salir solo a golpear puertas y a pedir... acompañamiento a otras personas. Por de repente queda en la agenda para esta semana la reunión con la gente de municipios y comunas, que es lo único que hasta acá se ha podido conseguir. O sea, a ver, nos da la posibilidad de juntarnos con una tercera línea, digamos, con nada de los que toman decisiones. Sí, pensá que nosotros tenemos pedido la reunión con el gobernador, creo que desde que asumimos. Cuando vino la fiesta de la frutilla, el intendente se encargó personalmente de hacer el pedido formal. Todavía estamos esperando. Por este tema puntual se había cursado un pedido de audiencia al ministro de gestión, al ministro Coras. Y bueno, realmente no nos dio él la audiencia, sino que la delegó en ese municipio. Así que bueno, por lo menos arranquemos por ahí. Y veremos si de ahí podemos ir a otro lugar o de ahí podemos gestionar otra nueva reunión, porque realmente lo que necesitamos son decisiones, son respuestas claras, concretas, definitivas, y no compás de espera o promesas de que van a realizar tal cosa. Acá, por eso la idea era o el ministro de gestión o el ministro de Hacienda. Claro. Claro. Aparte, a ver, uno no quisiera que sucediera, pero vas a tener una respuesta cuando se liquide la coparticipación de este mes, si viene completa, si viene con si claro, viene menos. Y realmente sería un golpe durísimo para la finanza de la municipalidad, que pondría en una situación muy, muy difícil para hacer frente al pago de sueldo, pagar a los proveedores, o sea, se iniciaría una espiral que después muy difícil. Muy difícil de remontar, sin duda que sí. Aparte, el decreto es claro, el decreto dice cúmplase con esto. O sea, no hay vuelta. Si uno lee los considerandos, dice 48 cuotas a los efectos de no afectar las finanzas municipales, lo cual es totalmente fuera de verdad, porque si vos nombraste, no sabés cuál si esa cuota realmente logra ese objetivo o no. Claro, sí, si no sabés la situación y ponés la cuota, está bien. Cachi, yo te agradezco mucho el comentario, esperemos la comunicación, ¿no? Obviamente, esperemos que esto salga bien. Entiendo que es complicado. La verdad, hasta ahora, realmente, todas las gestiones que hemos podido llevar adelante, en mayor o menor medida, hemos podido revertir la situación y por lo menos que la gente entienda que realmente acá no dejamos de lado toda cuestión política, sino que estamos hablando de una ciudad que está tratando de ponerse de pie después de muchos años, y lo estamos haciendo con trabajo, con esfuerzo, de la mano de todos, de todos los colores políticos, de todos los lugares, de todas las instituciones. Entonces eso nos da la fuerza y la realidad para poder ir y pararnos adelante de cualquier persona y defender los intereses por donde, y así lo vamos. Hola. Ah, está, no. Está bien, por ahí la señal se va, entonces yo dejo de escucharte y al rato volvemos. Te agradezco mucho, te deseo que tengas un buen domingo, y ojalá que esto se haga bien. Bueno, de cualquier manera nos vamos a enterar de la respuesta de la primera reunión cuando suceda. Sí, Marvel, nosotros vamos a estar en comunicación permanente con la comunidad, como hasta ahora, y vamos a transmitir todo lo que estemos haciendo y todos los resultados y los pasos de las gestiones, porque esto, vuelvo a repetir, es por Coronda y para Coronda. Cachi, muchas gracias. Gracias a vos, nos vemos, saludos. Hablamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Coronda, el profesor José Luis Bianchi, dale. Bueno, nos vamos a ir. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.